Buenas noches, Félix. Victoria 3-2 frente a la Naja. Continuamos terceros. ¿Cómo fue el partido? Bueno, pues fue un partido muy raro, ¿no? Parecía que a los 20 minutos habían pasado tantas cosas que parecía que ya habíamos jugado todo el partido y no quedaba todo el partido por jugar. Dos expulsiones, dos goles. Bueno, yo creo que empezamos... Bueno, los primeros minutos siempre de tanteo, de pelea, de lucha. La Naja se jugaba mucho. Tuvo ahí, metió un gol muy, muy bonito de falta directa. Y bueno, yo creo que nos fuimos haciendo un poquito ahí con el juego. Llegamos sobre todo bien por banda derecha. Manel llegó dos o tres veces hasta el fondo. Tuvimos ahí alguna ocasión muy clara, sobre todo una de Miguel. Y bueno, el partido, sin ser un gran partido por nuestra parte, porque también regalamos el segundo gol, pero estábamos llegando bien arriba. No estábamos defendiendo demasiado bien. Parecía que teníamos unos minutos de intranquilidad, pero estábamos llegando bien, ¿no? También muy marcado porque los dos equipos que nos quedamos con 10, ¿no? Y bueno, luego yo creo que la segunda parte, cuando nos pusimos por delante, los cambios nos dieron mucha fuerza, yo creo que fuimos superiores. Y ante un equipo como la Naja, que se jugaba lo que se jugaba, pues ganas por la mínima, no fuimos capaces de hacer el cuarto, pero no nos sufrimos, yo creo que los últimos 20 minutos, de los últimos 15 minutos, no nos hicieron apenas ninguna ocasión de gol, ¿no? Cuando un equipo que se juega al descenso, pues se tiene que volcar y alguna te tiene que hacer, ¿no? Sin ser un buen partido, que no lo fue, y a ratos parecía... O sea, está feo, ¿no? Porque tantas decisiones arbitrales, tantas jugadas polémicas seguidas estropearon un poquito en el partido. Pero bueno, yo creo que nosotros estuvimos concentrados, trabajando, hicimos cosas bien y cosas mal, pero creo que fuimos merecedores de la victoria. Desde el banquillo, ¿cómo se vio esas jugadas polémicas? Ese penalti que parecía clarísimo que no se pitó, ese penalti que no parecía que sí se pitó, las expulsiones... Pues mira, yo al acabar el partido le decía al colegiado que... Siempre me ha parecido un buen árbitro, porque siempre que nos ha arbitrado lo ha hecho bastante bien y yo creo que estuvo bastante desacertado, ¿no? Pero bueno, la expulsión de Román me parece muy rigurosa, pero bueno, si el reglamento lo dice así, yo pienso que si el árbitro está apuntando y se saca, lo que tiene que hacer es hacer que repita el saque, que no valga el saque, ¿no? Pero me parece ridículo que si no ha pedido tarjeta le saque. Si no ha pedido barrera le saque en tarjeta, uh-huh. Por eso. En cuanto a los penaltis que me decías, yo creo que el segundo... que no pita, por decirlo de alguna manera, el que le hace a Dani Tejedor y le da por detrás el jugador, yo creo que es el más claro de los tres. El primero yo creo que también lo es, y el tercer y el segundo que sí pita, pues bueno, yo sinceramente pienso que él se dio un poquitín achuchado, porque pensó que no había pitado el otro tan claro y pitó este, ¿no? Yo creo que estuvo desacertado. Otros días somos los demás, pero yo creo que en esta ocasión el árbitro no estuvo muy bien, ¿no? Sí, eso iba a decir. Yo también recordaba al señor Sanz como un buen colegiado y además tenemos la jugada cómica de la marcha de un jugador de la Naja, pensando que estaba expulsado, que después se le cambia, cuando en realidad está a salir del campo sería la segunda amarilla, y bueno, también el partido acabó de forma esperpéntica, ¿no? Sí, mira, se lo comentaba, la misma palabra que has dicho tú la utilizaba yo al acabar el partido. Algún jugador lo comentaba, digo, durante minutos parecía cualquier cosa menos un partido de fútbol, parecía un partido cómico, ¿no? Tantas cosas raras y lo que tú acabas de comentar, un jugador que se va... porque sabe que ha sido amonestado en la primera parte y además mostrarle la amarilla, sale del campo y luego el árbitro que le dice a otro jugador que no ha sido, que no tiene dos, que solo tiene una, le llaman para que vuelva. Ya no, pues no vuelve porque se ha cambiado y hacen el cambio diciendo que hace 15 minutos se fue uno lesionado. Bueno, un poco ridículo todo eso. ¿El Naja es un equipo de descenso? Le va a costar. Tiene juventud, tienen ganas, corren mucho. Pero le va a costar, yo creo que se le llega con facilidad y le va a costar salir de ahí. Va a estar ahí la Lueza peleando, Castro parece que, bueno, el otro día le costó mucho a San Lorenzo. No sé lo que va a pasar entre los equipos de abajo, ¿eh? La cuarta, la tercera y la cuarta plaza ahí por abajo va a estar muy, muy peleada. No sé si será capaz de salir el otro día. De todas maneras, a nuestra casa vino con bajas, tiene dos centrales bastante... agresivos, que el otro día no jugaron y que le pueden hacer crecer un poquito, ¿no? Pero bueno, no quedan muchos partidos y cualquier cosita marca ahora el descenso, ¿no? Entre ellos va a estar muy difícil entre ellos. ¿Estará lo del descenso igual de caliente como el tercer puesto que ahora mismo tenemos nosotros? El Pomar que ganó y el San Lorenzo también. ¿Quién quizás es el rival que más te preocupa o ves más favorito para esa tercera plaza además del Alto Rincón? No, yo creo que si nosotros estamos a un buen nivel y hacemos lo que tenemos que hacer estos últimos 5 partidos, somos el equipo que se lo tiene que llevar. Pero, hombre, el Pomar viene muy fuerte, no tiene un buen calendario, pero bueno, está muy fuerte ahora mismo, ¿no? parece ser que viene con más fuerza. Vamos a esperar, nunca se sabe. Ya te digo, quedando solo 5 partidos, en cualquier partido se te van los puntos. Pomares, San Lorenzo, el último partido viene a nuestra casa. El Robres, pues bueno, parece que lleva ahí una mala racha también. No sé, ya te digo, quizás por números, por los últimos números, el Pomar viene fuerte, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos ahí también y vamos a ver. Sí, son 5 partidos consecutivos del Pomar ganando. Lo recibe Araba Campés, Santa Isabel, Binéfar, como bien dices. Tiene un calendario que posiblemente no le beneficie en nada. Tenemos, Félix, una pregunta desde la grada. Hay gente que recuerda, todavía recuerda que te puede hacer preguntas. Y habla, aparte de una cosa de actualidad, porque se habló de ello en la afición ese mismo domingo, del tema de que la situación actual del club, que estamos con esa duda de que si la junta directiva no continuará y quién va a coger el testigo. Y el aficionado que nos envía una pregunta dice: hace unos partidos, personalmente él, que no ve a lo mejor al Torricón de la temporada. No sé hasta qué punto, dice, puede estar pasando factura al equipo la crisis institucional que sufre el club. No sé hasta qué punto los jugadores tienen... No, yo creo que no. Se han dado muchas circunstancias para que no hayamos hecho el partido redondo, ¿no? Los últimos partidos en casa, pues mira, le ganamos a Fuentes, le ganamos 4-0 al... Los últimos 3 partidos en casa, no sé si fue por medio, estuvo el Santa Isabel, quizá que nos ganó 0-1. Yo creo que hicimos un buen partido de fútbol contra un gran equipo. Al Fuentes le ganamos fácil, le ganamos 4-0 al Caspe. Pero no han sido partidos redondos, no hemos hecho un gran fútbol. No, pero la situación institucional o lo que es el tema de la junta directiva, no, los chavales a veces hablan alguna cocina, pero no está afectando para nada en lo deportivo. Ha sido una pena, yo creo que nos hizo mucho, mucho daño. Bueno, eso lo tenemos todos muy claro, ¿no? El 0-1 contra el Santa Isabel nos hizo que bajáramos ahí un poquito, porque yo creo que aquel día hicimos un muy buen partido de fútbol, muy completo, agresivo, defendimos bien, no tuvimos la suerte de cara a portería en un partido igualado, y eso quizá nos afectó un poquito, ¿no? Luego también el terreno de juego pues no permite jugar al fútbol. Aparte de que nuestro equipo no haya estado bien, es difícil ver buen fútbol en el campo. El otro día estaba un poquitín mejor, pero ha habido días que cuesta mucho llevar el balón por abajo, hacer unas 2 paredes, cuesta mucho según nuestro campo también. Todo influye un poco, pero bueno, no nos quitamos, no culpa a nosotros que no hemos estado a un gran nivel, es cierto. Bueno, ya viajamos a Zuera, un equipo que en realidad por el nombre que tiene Zuera no debería estar como está en los puestos de abajo, ¿no? Sí. Ya, fíjate, lo dijimos a empezar la temporada, ¿eh? Equipos como Zuera, que viene de tercera, La Lueza, que siempre está arriba, Caspe, estos equipos que otros años estaban arriba, ya decíamos, este año va a costar mucho salir de ahí. Fíjate, no nos equivocamos, ¿no? Cómo está La Lueza, cómo está Caspe y cómo está Zuera, ¿no? Un equipo que cuando vino a nuestra casa nos gustó mucho a todos, aunque le ganáramos, es un equipo que todos los entrenadores hablan muy bien de él, que hace buenos partidos, pero está en una situación también comprometida. Bueno, a mí parece un buen equipo, mucha talla física, cambiaron el entrenador hace 2 jornadas o 3. Vamos a ver, nosotros vamos a ir a por todas, es un buen campo, vamos a ver, yo creo que será un buen partido y estoy convencido de que vamos a ir al 200%, vamos a ver lo que somos capaces de hacer. ¿Cómo andamos de bajas? ¿No jugó Canales? ¿No jugaron otros? No sé cómo estamos. Sí. Pues Canales no sé si llegará, tenía ahí molestias en el aductor, Loren no llegará todavía, no sé si es la quinta tarjeta, puede ser que cumpla ciclo Palau, no lo sé seguro. Y me parece que tendremos a todos los demás, me parece que no tenemos ninguna baja, quitando la de Loren, que seguro que no está. Ya te digo, no sé si llegará o no llegará Pablo y lo de Palau y los demás todos. Fernando, sí, que está en el banquillo presente, pero bueno, que todavía no puede actuar de portero. Bueno, Félix, hablaremos el próximo lunes sobre este partido contra el Zuera. Mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.